nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito! Si quieren comprobarlo, la historia les dirá que México es valiente, que nunca se ha rajado. Viva la democracia y también la libertad. Mi sangre por ti. Oh.